Los tres secuestrados que ayer fueron trasladados a tierra han regresado a bordo, se encuentran en el barco y que, por lo tanto, dentro de la complejidad de la situación difícil que todos estamos viviendo, tenemos esta noticia que nos ha confirmado tanto a mí como posteriormente al embajador de España en Nairobi, el primer ministro de Somalia.